Solebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, papá Lisquita, y Solebú, maestro Marzán. Solebú, maestra Regina 11, bienvenida. ¿Sí nuevamente? ¿Me reconoció? Ave María, ayer que la cuando la recogimos en el aeropuerto, la reconocimos ahí mismo. A mí me reconoció, yo creo que me iban a pedir la identidad, ¿no? No, señora, estábamos muy pendientes, la vio primero el maestro Gerac. Ajá. Y luego ya usted pasó a esperar la maleta. Y luego, pues ya cuando salió, ya nos dimos el saludo, el abrazo. Pero madre, qué alegría tenerla aquí. Hay muchos reginistas, realmente se da uno cuenta cómo todos la queremos y especialmente cómo este pueblo colombiano y del mundo entero estuvo tan pendiente de cómo podía ser útil para ayudarle a su maestra. Yo creo que fue una cosa verdaderamente maravillosa encontrar toda esta gente que vino a hacer los ritos. Yo logré hablar allá por más de una hora en Derechos Humanos. Primero que llegué a Washington y me fui a ver mi nieta y mis bisnietas, que ya hacía mucho tiempo que no las veía, estaban muy lindas. Ellas se alegraron mucho de verme, ¿no? Recorrí un poquito por allá, luego pasamos a la casa del maestro Uferca y la letra Lufesé. Que entre otras cosas, ahora sí, como me decía una periodista, a mí me dicen que usted, un periodista, a mí me dicen que usted es la mujer más rica de Colombia. Le dije, me da mucha pena, pero no soy la más rica de Colombia, no del mundo. Porque yo tengo una casa en cada lugar a donde yo voy. Ah, no, eso una sí. Una o mil casas. Donde yo llego, ahí tengo gente. Y yo llegué a la casa del UFC a almorzar cuando salimos del avión. Él me llevó hasta allá con su hijo todo divino, que está grande. Yo me imaginaba que tenía 5 años y no tiene sino 3 el montañero, ¿no? Y llegamos allá. Allá estaba la mamá del UFC. Había otro grupito. Hicimos un rito. Tuve un almuerzo delicioso hecho también por la mamá del UFC. Y una casa muy linda la tiene. Y sobre todo unos muebles hechos por él. Divinos. Pero divinos, esa mesa del comedor con esas raíces es una preciosidad y las sillas en la sala son preciosas. Mejor dicho, me vine encantada de la vida. Luego de allí nos llevaron hasta a Johanna y a mí, por supuesto, porque Johanna fue para acompañarme, ¿no? Y de ahí llegamos hasta ¿Washington? No, salimos de Washington a la casa de ellos, a Richmond, Virginia. Y allí estuvimos con mi nieta, con mis dos bisnietas. Estuvimos, pues, yo muy contenta todo el día. Al día siguiente nos devolvimos a Washington, en donde yo tenía la cita precisamente en Derechos Humanos. Y fue muy bonito poder hablar y poderles expresar todo lo que estaba sucediendo. Entonces ya nos regresamos. Lo de mi hija Doris fue un éxito total. La cirugía de ella no tuvo ningún dolor. Se ve bonita, se ve simpática, alegre, como si no le hubiera pasado, como si nunca la hubieran operado. Ya esta es la cuarta cirugía. Sí, señora, pues ahí cuando nos mandó la foto de suya con Doris, se ven preciosas, entonces ahí mismo se lanzaron a las redes sociales, todo el mundo empezó a comentarlas, pero maestra, antes de seguir hablando de lo de Doris, permítame, ¿cómo se sintió usted dentro de Derechos Humanos? Porque a nivel de la serología estamos muy contentos que usted haya entrado allá, porque su presencia va a ser que no solo el proceso suyo, sino el proceso de muchas gentes, sí, va a usted a poderles ayudar en una forma directa o indirecta. Pero ¿cómo fue recibida cuando las personas que la tenían que atender, su presentación, cómo fue? Primero que todo me atendieron a las 11.000 maravillas. Nos atendieron muy bien. Yo iba con Lufec, con Johanna, y estuvimos allá. Logré hablar y les dije, bueno, el caso mío ya lleva 8 años. Entonces, ustedes tienen que tener prioridad con los ancianos. Entonces, chun, todos se hicieron así, como así. Y le dije, sí, yo ya voy a cumplir 80 años y yo no puedo seguir esperando. Y pues se ve muy bien, una cosa es que se vea y otra cosa es que no los tenga. Yo no los tengo tampoco porque ya me los gasté. Ya tengo 80, voy a cumplir 80 anillos de luz. Entonces les conté la historia y me dijeron, mire, una de las de los procesos afortunados es el suyo, porque todos los procesos que llegan aquí, el 80% se desechan. Y usted está dentro del 20% que siguieron adelante. Con ese 20% hay posibilidades de que salga el proceso, pues es. Sí, por supuesto que sí. Además, si saben leer, ahí todo está perfecto. Sí, es que es bastante curioso lo que fue ese proceso. Yo siempre he dicho que a usted le hicieron su tamal, como se dice coloquialmente, para poderla frenar políticamente porque se enteraron de que no la podían manipular. Entonces, y con esos 3 millones de votos que usted tuvo como candidata a la presidencia, pues les demostró que usted podía volcar, cambiar, darle un vuelco al país a nivel administrativo. Eso es Entonces, cierto. dijeron, dejémosla pasar, que sea senadora de la República, le armamos el tamal y la sacamos de la vida política. Ellos más que todo querían tumbarme en el momento en que yo recogí tantos votos para presidencia, que se los repartieron a dos de los que estaban conmigo. Pero la orden que dieron para cuando me secuestraron era que me fusilaran. Entonces los mismos guerrilleros me dijeron, es que la única persona que no tiene un brazo armado en Colombia es usted, porque todos los demás tienen su brazo armado, los liberales, los conservadores, los comunistas, todos el M-19, y ellos eran del M-19. ¿Usted manifestó allá que había sido secuestrada? Pues claro, no, y Todo. ahí está todo, ¿no? Y les dejé mi libro, lástima que no llevé el libro del secuestro. Sí, ese fue un Sí, error. ese fue una tontería, pero sí llevé la biografía número 3, quedaron muy contentos con el libro, pero dije, y solo trajo uno. Ay, sí, hay que. Anormal que soy del todo, ¿no? Bueno, podemos buscar la forma de hacerle llegar los dos del secuestro y el El otro que. secuestro y el Sí, otro, sí. señora. La cosa es que yo creo que yo quedé muy satisfecha, también quedé muy satisfecha. Ah, me dio mucho golpe cuando iba de Washington para Miami. Entonces yo iba en la fila número 7, él me tocó el puesto número 7A y tenía que ir al baño. Entonces para ir hasta la cola, yo me iba a entrar a ejecutivo, ¿no? Entonces me dice la empleada, ¿Are you first class? ¿Es usted de primera clase? Le dije, no, señorita, I am the last class. Entonces, y me paré ahí y todos los de primera clase, pues, escucharon, ¿no? Pues me aplaudieron. Me tuvieron que dejar entrar. Entré al baño y cuando salí, me dice la muchacha, How old are you? Y le dije, voy a cumplir 80 años. Y el otro muchacho tiró eso por allá. ¡80! Mi mamá, dice, mi mamá tiene 60 y ojalá caminara como camina usted, ojalá fuera como usted. Y le dije, sí, pero yo ya voy a cumplir, en diciembre cumplo los 80 y me siento muy feliz de mi edad, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una mujer totalmente diferente. Dentro de la parte de mujer, la parte femenina, pues usted no es ave nocturno. Entonces, cuando se es ave nocturno, se envejece uno Sí, más. las Y personas que se trasnochan mucho, sí, y pues no está de cóctel en no fumo y cóctel, no no tomo. toma, divorciada. Entonces, eso hace que usted sea diferente. Bueno, madre, ahora sí, entonces se sintió para concluir muy contenta, muy feliz. Pero una preguntita, madre. ¿Qué es lo que los reginistas quieren saber? ¿Usted sintió la presencia de energética de La su grupo? sentí, no, yo vi la presencia. Cuando llegaron al Teusaquillo, yo vi todas las escaleras, todo estaba lleno. Y después me mandaron la foto, lo mismo que yo vi. Me dio mucho golpe porque le dije yo a Johanna, esa multitud que estoy viendo, porque cerré los ojos y yo vi toda la multitud. Es como cuando voy en el avión, cierro los ojos y sé quiénes están adentro, ¿no? Ahí mismo se Atrás me de pone, usted. sí, todos sé quiénes están. Entonces yo abro los ojos y miro y preciso, ahí están estas personas. Y yo vi toda la multitud y vi también el día 10, el día 11 y el día 12. Eso fue muy lindo para mí. Es decir, si yo primero los quería, ahora los adoro a los saurolos porque de verdad son personas, no solamente los de Colombia, allá iba a llegar. Estuvieron los de Europa, estuvieron los de Australia, estuvieron Panamá, los de Japón, todo. De Panamá. Todos estaban en es decir, hubo una sola comunión de parte de todos los urólogos en esos días. Fue muy bello y yo quiero darles las gracias, por eso vine directamente aquí, para desde aquí decirles los quiero mucho a Lufesé y a Uferca, cómo les agradezco sus atenciones. Me dio mucha pena porque ellos me pagaron el hotel. Ay, ay, ay. Me pagaron y me dio mucha pena porque pues ellos están trabajando, luchando por una vida, por tener todo. Pero perdón, madre, aquí se cumple uno de sus deseos, de sus pensamientos, de sus obras, que el que le da a la mamá se le multiplica. Y yo sé que a ellos, con ese detalle, pues se le va a multiplicar. ¿Qué más que darle a ese ser que nos está ayudando las 24 horas del día? ¿Usted sabe un hotel que vale $370? Sí, claro. ¿Por una noche? Por una noche. ¿Y sin el desayuno? ¿Cómo que no? No. En los hoteles de lujo nunca vienen con desayuno. ¿Eh? Eso es en los otros, los de nosotros. Ah, bueno. No en los que yo llevo, porque los que yo los llevo es porque les pido, porque yo los llevo a hoteles súper lujosos, pero los hoteles más o menos 3 estrellas, 4 estrellas, en la noche con desayuno. Y además el desayuno es bastante bobo, ¿no? Yo estuve en el hotel allá en Richmond, en un hotel, no me acuerdo cuánto costaba. Y el desayuno, pero el desayuno es una marranada, pues ahí, ¿no? Es que se inventaron el desayuno americano, que prácticamente no es nada. No. Muy lindo el hotel, usted nos mostró pero ese no es el de Richmond. No. El donde fui, en Washington, sí. Cerca de Washington, es una divinidad de hotel. Una preciosidad muy grande. Allá hacen convenciones muy lindas. Hacen de todo, pero... Nos podemos ir para allá a hacer la convención, congreso de letras. Yo dije, ay, lástima que no tengamos todos la visa. Pero usted sabe lo que vale $370. La noche. No, hacemos un paquete. Y de una vez, pues es un mensaje, madre, para todos los letras y maestros, que nos tenemos que preparar, porque usted toda la vida ha querido, ha sido su deseo, realizar un congreso de Panamá o en otro país. Sus razones tendrá y algún día se le puede dar, espero que sea pronto, porque pues pagar en Colombia se hace un esfuerzo más y se puede ir, solo falta algunos detalles y que usted nos diga si va a ser aquí o va a ser en el otro lado para este detalle. Yo quisiera porque en Colombia está muy caro, muy horrible, caro. Muy caro. Muy caro y no es tan lujoso. Si vamos para México, sale un poquito más costoso, pero no es tan caro. Mucho más económico. Sale más económico, sí, yendo a México que haciéndolo en Colombia como cosa triste. Y ahora, que desde que sea puente no se les puede alquilar o se vale mucho más. Yo digo, pues preferible nos vamos todos para México y en un hotel divino que nos están ofreciendo, en un restaurante súper lujoso, el más lujoso, la cena y así. Son solo 4 días, vale un poquito más que estar aquí, pero vale la pena el sacrificio. Sí, señora, porque pues es algo que se ha anhelado. Lo que vale mucho es el tiquete. Sí, ese es el que hay que tratar de bajar un poquito. Mire que teníamos el presupuesto o la cotización para hacerlo en el Eje Cafetero y tan pronto, no sé si se reunieron los directivos del hotel, los dueños, y resolvieron duplicar el valor de la oferta que nos habían hecho, entonces de esa cotización, entonces no vale la pena ir a pagar tanto por estar aquí mismo en Colombia, como usted lo dice, se hace un pequeño esfuerzo y se sale del país. Bueno, antes de hablar de Dori, su hija, porque nos dejó usted con los ojos cuadrados cuando nos envió esa foto, que fue la que yo... bonitas las dos. Lindas, cuando yo la mandé al Face, resulta que usted ya se la había mandado a sus hijas. Ajá. Pero no se había subido a la página, usted me la mandó, yo se la pedí, y muchas gracias por la foto, madre, que la cual compartí con todas las personas, empezaron a sentirse felices, y muy especialmente porque la estaban viendo a usted muy feliz, muy bonita, porque quedó muy rejuvenecida, y el contento, la alegría que da por volver a ver a la maestra, así que... Yo estaba muy contenta porque es que saber en la enfermedad que ella tenía... Verla ahora tan bien, tan feliz, porque está muy feliz, Y me dice, mira, ya hasta se me está formando la cinturita como tú. Me dijo, no, pero yo tengo que empezar a hacer una dieta porque yo tengo que quedar exactamente como estás tú. Bueno, le falta un poquitico, ¿no? Sí, un poquitico nada más. Madre, hay que programar porque como se tiene la asamblea, entonces para ver si tenemos a Doris en el cumpleaños. Ay, aquí en Colombia, ojalá que se nos venga una semanita y se hace todo el cumpleaños de ella. No sé si podrá llegar Angelito, que también cumple el mismo día, pero tenerla aquí para que se dé cuenta ella misma, como lo ha reconocido también, como a través de la mamá que tiene, porque se da el lujo de tener una mamá como usted, y usted canalizar tanto pensamiento, palabra y obra de todos sus hijos para ayudarle, estar junto con usted para ayudarle a su hija. Sí. Bueno, efectivamente, yo creo que vamos a tener que hablar ahora de otras cositas. ¿Cierto? Sí, señora, ¿dónde va a estar esta tarde? Bueno, entonces yo voy para Teusaquillo. ¡Ah, qué rico! Porque quiero hacer el rito con estas personas tan queridas. Pues me dieron una cita para donde el ojista. O sea, que tiene... oftalmólogo. Es que, no, es que una vez me dijo una empleada que yo tenía, me dijo, me voy para donde el ojista. Y le dije, se dice oculista. Me dijo, es que yo estoy enferma de los ojos. Entonces, por eso ya, bueno. Entonces me dio una cita y dije, yo no puedo dejar a mi gente que no me dejó plantada a mí, no los puedo dejar plantados ahora. Pues mis ojos que se aguanten otro ratico, ¿no? Porque estaban colorados, amanecí con los ojos. Pero ya amanecí con los ojos colorados cuando fui a salir de Miami. Parece que no dormí muy bien, me levanté demasiado temprano, no sé qué me pasó, y empecé con esos ojos como si tuviera dos rubíes, ¿no? Sí, maestra, está con sus ojitos no liberales, sino coloraditos, pero ya está menos que cuando llegó de los Estados. Ah, no, si me hubiera visto allá. Sí. Madre, entonces, para redondear, y hoy va a ser usted este rito que nos va a ofrecer esa fuerza a todos, todas las personas, así hoy no asistan al rito, van a quedar ungidas con ese rito que usted va a hacer, sabiendo que hay muchas personas que no pudieron llegar o no yo pueden llegar porque no viven llegar, no lejos de, sí, de no veredas importa, y lo que sea. No importa, pero de todas formas voy a estar mañana y voy a estar toda esta semana en los ritos, dándole las gracias a todos, porque la verdad estoy muy agradecida. Y también pidiéndoles, recuerdan que antes de salir les dije, mucho, vamos a tener mucho cuidado, vienen muchos terremotos. Quiero decirle que cuando yo iba de Bogotá para Washington, las nubes eran solo de terremoto. Entonces yo le dije a Johanna, ay, vi tantos terremotos que yo estoy aterrada. Entonces me dijo, ay, no, ojalá que no. Y le dije, pues, eso decían las nubes, yo no. Y preciso, este terremoto de Ecuador para mí es aterrador, porque es que durar, cuando dura 3 segundos es terrible, pero durar 1 minuto, eso es una cosa fatal. Es fatal, acaba con muchas cosas. Gracias a Dios no hubo tsunami, pero vienen otros terremotos. Hubo otro terremoto hoy en Chile, estuvo en el Japón también, hoy hubo terremoto en Chile, y vienen otros para Chile, para Argentina, para Brasil, el terremoto político más el otro terremoto. Y vienen también los maremotos tremendos para Panamá y para Costa Rica. Todo eso va a estar muy afectado, ¿no? Lamentablemente también Estados Unidos va a sufrir muchísimo porque van a venir algunos tornados bien duros, difíciles, y muchos, ¿cómo se llama? Huracanes. Huracanes. A mí que me tocaron todos los huracanes desde el David, ese que para mí fue terrible, pero que logré hacer algo para que él no entrara a Miami. Y allá inclusive, como yo trabajaba en Miami en televisión y en radio en esa época de David, entonces cuando ya dijeron el huracán parecía un borracho dando tumbos. Entonces contestó un periodista, le dijo, pero es que usted sabe quién está aquí en Miami. Dijo, no, dijo Regina Once, ah, de razón. Los reginistas de allá, muchos de los reginistas fueron a dormir allá a la casa. Se acostaron en los aguares porque no podían estar en las piezas por los cristales, ¿no? Entonces, eso era terrible, espantoso. La gente ya sabía que Miami se acabaría, ¿no? Porque era muy duro ese huracán. Y resulta que sucedió lo que tenía que suceder. no pasó nada, se devolvió, pero sí hizo muchos estragos en otros lugares de Estados Unidos. Sí, maestra, usted nos ha dicho que cada que tiembla o cada que hay esos terremotos en el Japón, nos tenemos que alistar aquí en Sudamérica. Y mire que los Mire que no tiene mucho que ver, claro que eso es del Pacífico también, pero es que donde más problemas hay es en el Pacífico. El Pacífico es un lugar de temblores, de terremotos. Además que la Tierra está llegando muy cerca del Sol. Y como está tan cerca del Sol, por eso en Estados Unidos, creo que fue en Texas, también acaban de caer unos granizos del tamaño de un huevo. Muy grandes. De un huevo, pero de los grandes. Entonces, cuando veo la foto, dije, igual a los que yo vi allá en España cuando yo estaba en Palma de Mallorca. Entonces, esos van a llegar y van a llegar con mucha frecuencia. Si a usted le cae uno de esos en su cabeza, adiós vida ingrata, ¿no? Así que ahí no hay terremoto que valga. Le cayó porque viene con una fuerza feroz y cae. Y yo allá en Estados Unidos, la otra vez yo veía unos carros muy bonitos, pero llenos como de huequitos por todos los lados, ¿no? Y le dije a Johanna, ¡ay, tan bonitos esos carros! Y me dijo, no, si esos fueron de los granizos que cayeron y los vendieron a $5,000 el BMW, el Mercedes, los mejores carros regalo que los habían dejado afuera, y cayeron sobre eso y quedaron todos hundidos. Y lo mismo sucedió en Palma de Mallorca. Yo estaba allá, el carro que me había llevado a mí la dueña, pues, lo dejó ahí, en el patio. Cuando empieza esa granizada, tumbó árboles, tumbó puentes, tumbó de todo, ¿no? Y salimos, todos los carros estaban así, con las coquitas por todos los lados, y fuimos a ver el carro de nosotros, no le cayó un solo granizo, ni uno. Y todos se quedaron aterrados allá, porque eso sí fue una cosa que los dejó pasmados, ¿no? Sí, bastante curioso, porque ahí se nota la energía que usted dejó en el carro, y eso pues lo protegió para que no pasara ese percance. Sí. Entonces, madre, pues muy contentos con todas sus historias, esperemos que nos pueda profundizar más. Y también muy contenta porque por ahí me mandó una carta, un correo, Laura Randle de California, hablándome del agua del río Jordán, de los milagros del agua del río Jordán. Y yo pues me quedé muy contenta porque es que yo creo que la persona en el exterior como que le pone más énfasis, y ella compra es por docenas. Y también una ahorita que hice reunión en la casa de Doris, reunión con un grupito chiquitico de los reginistas de Miami, y me dijeron, es que esa agua es impresionante, es lo último que hay, no pudo haber sacado algo mejor que esa agua del río Jordán, ¿no? Yo creo, madre, que usted le ha agregado muchísima energía adicional a esa agua. Sí, por supuesto que es magnetismo. Sí, porque pues todo el anhelo suyo, todas las ceremonias que ha hecho, cómo ha logrado usted producir fenómenos con esta agua que usted llama agua inteligente, pero que sabemos que usted le está colocando ese magnetismo adicional para que produzca estos grandes efectos. Y yo espero que usted, como jefe de allá de Regina Oncesas, por favor, obligue a todos los empleados a que mantengan el pito. El pito colgado en su pecho para cualquier eventualidad, ¿no? Porque siempre lo hicimos. Inclusive en una ocasión que era Pastrana el alcalde y no me quiso dar permiso. Y nos fuimos sin permiso. Y todos íbamos con un pito. Pero fueron como unas 80,000 personas, ¿no? Y él, después le hice su discurso ahí, sin permiso, y le tocó a él escucharme porque se paró en la puerta a ver qué yo qué le iba a decir. Y le pegué una vaciada tremenda, ¿no? No, ¿quién dijo? Y los pitos, eso sonaba, yo casi salgo aturdida de allá. Pero fue muy bonito. Pero es muy lindo cuando lo mantengan ahí. Inclusive llega un ladrón y coge el pito y ¡prun! Y el ladrón se voló también, ¿no? Sí, recordemos que Esperanza lo mantenía y ella sí era la que más lo usaba y pitaba, entonces todo el mundo corríamos a ver qué estaba sucediendo. Sí. Entonces, sí, madre, con gusto. Por favor, sí, los señora. Centros en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira. Colegio. El colegio también, que todos los profesores tengan el pítico colgado para un caso de emergencia. Por favor, yo les dije, tengan todos el agua del río Jordán, mantengan siquiera. No, por ahí me decía una señora en Miami que una señora guardó, que porque yo dije que la guardara el agua. El agua es para usarla, no es para tomar, es para usarla, es para echarla por toda su casa, precisamente para evitar un montón de problemas. Y ella dijo, ah, no, yo la tengo guardadita, eso es, para mí es algo maravilloso, el agua, tenerla guardada. No, es maravillosa si usted la usa, si la aplica en las camas, en su cuerpo, en todas partes. Y si de pronto el día que se baña, se aplica una y no se, y se seca primero, después se la aplica, pero no se la seca. Y tenga la seguridad de que a usted le va a ir muy bien. De todas formas, allí nos están sonriendo divinos y el abanico se está moviendo para todos los lados. De todas formas, maestro Marzán, le agradezco mucho por acompañarme en este programa y a este maravilloso técnico. Muchas gracias por poner el abanico que está haciendo mucho calor. Le agradezco mucho a todos ustedes. Gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Nos vemos en Teusaquillo. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!